Fuimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Un grupo de maestros melancólicos del barrio del Ángel Gris preparó un libro de lectura escolar diferente de todos. Su título fue Tempranos desengaños. Contaba con textos de Manuel Mandeb, Jorge Allen, la docente Etelia Cededot y otros oscuros literatos del barrio. También se procuró hacer creer que escribían algunos niños, cosa que nadie llegó a admitir jamás. Muchos educadores han dicho que Tempranos desengaños carecía de propósitos aleccionadores. Nada más falso. En muchas de sus páginas se promueve la admiración de ciertas conductas. Sucede, eso sí, que tales conductas son precisamente aquellas que reprueban los libros infantiles convencionales. Se enaltece la inasistencia a clases, se desprecia la aplicación, se duda de la higiene y se festejan los desórdenes. Hay cuentos, poesías, notas y canciones, entre las que sorprende encontrar la milonga, cobrate y dame el vuelto. Vamos a transcribir algunos textos. Los niños precoces, por Manuel Mandeb. Algunos chicos dan frutos tempranos, no lo niego. Sus padres se enorgullecen y los exhiben entre sus familiares y conocidos, cuando no en el cine o la televisión. Me atrevo a pensar, sin embargo, que no toda precocidad es auspiciosa. Empecemos por decir que existen adultos bondadosos, agudos, valerosos o geniales. Y que también los hay mediocres, hipócritas, pomposos y canallas. El niño precoz recibe la visita anticipada de ciertos rasgos de la adultez. Algunos tocan el piano como expertos profesionales, otros aprenden lenguas, dibujan o poseen la ciencia. Pero hay chicos cuya precocidad consiste en adquirir antes de tiempo el tono vacío y protocolar de las conversaciones de sala de espera. Y aprenden a los 6 años la torpe filosofía de los tontos satisfechos. Así anda el mundo, doña Juana. ¿Qué se gana discutiendo, don José? Hablando se entiende la gente, Carlitos. También repiten el lenguaje de las revistas y hacen suyas las respuestas de los reportajes más vulgares. Por cierto, mucha gente cree que esa es la sabiduría. Y yo digo que más sabios son los pibes indoctos que observan con repugnancia los diálogos de los parientes bien educados. Ojalá surjan muchos niños prodigio que se apropien del genio con impaciencia. Pero para ser un papanatas, me parece que no hay apuro. Y con estos fragmentos del capítulo Niños, libros y lecturas de Las crónicas del Ángel Gris de Alejandro Olina, inicia este programa de Fuerza Centrífuga número 115, dedicado, entre otras cosas, a la educación. Que te vas a ahorrar, mate a la maestra. fantasía de algunos niños, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este programa Fuerza Centrífuga, que hemos decidido dedicar a la educación, a la escuela y a otras instancias de la vida y de la cultura humana. ¿Cómo le va, Robito? Bien, ¿cómo estás? Cecilia, Robito, querida, buenas noches. Que bienvenida, porque un gusto tenerla aquí. Que vengo poco. Que viene poco, pero bueno, siempre es un gran placer. Y justo el viernes, que en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, empiezan las vacaciones. Otras provincias ya han empezado la semana pasada. Qué lindo momento, ¿no? Grandioso. O sea, esos momentos glorioso. Del año en que uno dice, qué suerte, o suerte, digamos. Qué placer. Qué placer. Esto sí es bueno, ¿no? De la educación, de trabajar en educación. Tener unos días de vacaciones. Tan necesarios. Bueno, aquí vamos a hablar de educación. Bueno, Robito y yo, en este caso, quienes estaremos al frente de este programa en el día de hoy, tenemos la circunstancia, la suerte, la desgracia, la dicha de ser docentes, de trabajar en educación, de algún modo ser educadores, aunque dicho así parece que nos quedan medio grande, medio ampuloso. Pero bueno, digamos, la educación, además de ser una instancia, una institución del Estado, ¿no? De una de las formas de organización de la sociedad, es también como una, digamos, es un concepto, ¿no? Es una manera de evolucionar y reproducirse de las culturas y las civilizaciones. Digamos, por más que no hayan existido sistema educativo, ha habido educación desde que existió la vida en comunidad, por lo menos, ¿no? Oralidad, escritura, diferentes pasos de esas formas de cultura que ha dado desde siempre el hombre. Digamos, de algún modo eso, ¿no? Ingresar al niño, al cachorro, digamos, en términos, ¿no? Más primitivos. Primitivo al cachorro humano, a la vida social, a la vida cultural. Imagino que en los primeros momentos hubiera sido, bueno, las cosas más básicas, qué cosas no tocar, qué cosas no hacer, qué cosas hacer. Por dónde ir, qué comer. Qué comer, qué no, digamos, en un ámbito natural, a cuidarse de los elementos de la naturaleza, de las fieras, aprender la lengua. El lenguaje, las herramientas y así, digamos, después, ¿no? Y esta sociedad moderna ha impuesto una institución educativa, que es eso donde uno erróneamente hoy se circunscribe más que nada a la educación. Erróneamente digo porque la educación, como decimos, no pasa solamente por ahí. Claro, digamos, como que bueno, es una instancia social que viene desde el fondo de los tiempos, pero de algún modo, en algún momento de la historia, esta forma institucionalizada de educar en diferentes niveles, grados, una gradualista, de la escuela, lo que llamamos la educación moderna, hace 350 años más o menos, bueno, nos trajo hasta acá. Pero sí, qué sé yo, en la familia, digamos, desde la temprana edad, las familias, los padres educan a sus hijos, enseñan y los niños aprenden. Qué sé yo, y además hay miles de formas de educación que trascienden lo escolar. No sé. El barrio, el club, los vecinos, todas esas formas culturales donde también hay un tipo de educación, no institucionalizada, pero sí una forma de educación. En todas, lo que sí prevalece y hay como un denominador común es que, de algún modo, los adultos de ese colectivo enseñan e introducen a los más jóvenes en esas formas culturales. En esas formas culturales. Sean conocimientos, saberes, conductas, normas, valores, tradiciones, disposiciones, etc. Pensemos en el potrero y el fútbol en otros tiempos. Pensemos en el club y ciertas formas, en el barrio y la amistad. En todas esas formas de educación, que es esa transmisión de saberes, de experiencias, de conocimientos, etc. Y también pensaba que la educación, digamos, pensemos en la familia, en la escuela, los medios de comunicación educan, también las iglesias, por ejemplo, ¿no? Digamos, la educación también es también aquello en lo que no se educa, lo que no se dice, de lo que no se habla, lo que no... No pareciera educación. Lo que está por fuera, lo negado, lo oculto, digo, pensando en la educación sexual, por ejemplo, así en sentido amplio, ¿no? Por más que durante años y décadas, no solo en la familia, sino en la escuela, no se haya hablado de sexo. Mm. De algún modo, era una forma de educación sexual. Represiva, el sexo como algo amenazador, vedado, tabú, de lo que no se podía hablar. Bueno, es una forma. Lo negado también es una forma positiva. Bueno, después hablaremos de distintas formas de educación, tendencias, la actualidad, la historia, el devenir y otros tantos bueyes por el estilo. Pero bueno. De esto se va a tratar el programa de hoy. Muy una bien. Hora va a resultar corta, pero vamos a intentar tirar ciertos ejes, ¿dale? Bueno, y a lo largo de este programa van a ir escuchando también algunas voces de algunos estudiantes, algunos y algunas estudiantes de escuela, y hay unos también educadores, docentes, que, bueno, dan sus pareceres, sus... La idea es eso, compartir, como siempre hacemos en este programa. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, esto es Fuerza Centrífuga. Voces, voces centrífugas. No me gusta que te enseñen contenidos, que te enseñen los contenidos y que no te digan en qué momento usarlos. O sea, que te digan, que te muestren un contenido o algo, pero que no te digan cómo usarlo en la vida cotidiana. Pasa muy seguido en materias como la fe, como matemática, que lo usamos mucho, lo usamos diariamente, pero no nos dicen para qué algunos temas. Para mí el colegio, o sea, es una buena forma de sociabilizar, pero a su vez es tan estructurada que a los alumnos muchos ya no les cabe venir, y que para mí tendría que haber un poco más de libertad, pero tampoco no mucha, porque si no los adolescentes o los pibes se agarran de eso y podrían ir para cualquier lado. Mi colegio anterior era muy... resaltaba muchísimo lo académico, pero en lo moral era algo bastante malo, porque te enseñaban a competir y... como en los colegios de antes, te hacía creer que el colegio es la prioridad de un chico, de un alumno. Y después me pasé a un colegio público, y el tema es que yo tenía otra noción de lo que era el colegio público, que había más una contención moral y no tanto académica. Y el tema es que también hay muchos profesores que no están capacitados como para contener a un alumno, y la relación de respeto que hay entre un profesor y un alumno no tiene que ser respeto a la autoridad, sino respeto como una persona igual a vos y que te enseña así como vos le enseñás a esa misma persona. No está bueno, digamos, estar encerrado tanto tiempo en un lugar, tantas horas, y que no puedas salir, o que ya llegas un poco tarde y ya te ponen, no sé, una falta, ¿me entendés? No sé, no está bueno los profesores que trabajan y no les gustan lo que hacen, pues te das cuenta. No está bueno el abuso de autoridad a veces, la violencia que hay, la discriminación, pero tiene muchas cosas lindas, como el crecer con un grupo de personas y ver cómo van madurando, cómo el grupo va envejeciendo, y después cada uno sigue su vida. Básicamente es eso. Fuerza Centrífuga, en el aire y siempre en movimiento.